Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Cuando uno se va agotando, cuando a uno se le va disminuyendo el entusiasmo por hacer cosas, hasta desaparecer el entusiasmo, cuando uno sabe incluso que no vendrán otros a desplazarte y aún así decides echarte en la retranca, es una señal que te estás poniendo viejo. Sabemos por experiencia propia que en este pueblo hay 500 personas solidarias. 500. Ni una más, ni una menos. Son los mismos 500 que son socios de un club de la A, que son socios del Cerro Largo de Ciclismo, que también son socios del Remero y del Club Unión, o del Centro, o de los dos. Vos sos uno de los 500 que van al fútbol, uno de esos mismos 500 que compran las rifas de la selección. Sos el mismo que compra la rifa del Olimpia. Somos 500 en total, que somos socios de todo, del Centauro, del Fogón, del Copadín. Vos también sos uno de los que donan sangre a un particular para que la venda al hospital y al sanatorio, lo que está muy bien. Sos uno, tal vez, de los que crees en Teletón. No te entusiasmes. Yo te digo que son siempre los mismos. Son 500 en todo Melo. Los demás, al igual que los aviadores, nos miran desde arriba. Si no me crees, pregúntale a un cobrador. Agarra el cobrador del centro, el cobrador de cualquier cobrador. Vas a ver que cobra a los mismos de todas las cosas. Vas a ver que tengo razón. Los socios de todos los clubes o instituciones que hay en Melo son siempre las mismas personas, empezando por los políticos, por los comerciantes y por los profesionales. Esos son los primeros que atacamos. Y por esas mismas razones, porque siempre son los mismos, los dirigentes también son dirigentes de varias instituciones o clubes. Dirigentes de una o dos o más instituciones. Y por eso estas instituciones siempre están simplemente subsistiendo. Hay poca imaginación. Y como son los mismos, las ideas se repiten y se copian. Otra rifa, pero si la semana pasada me vendiste un número. Como esta es otra rifa. Y la semana que viene te vendo otra del Deportivo García. Es así. Los dirigentes se venden entre ellos. Es la pura verdad. Es que no hay otra manera. Cuando uno... Miren, para hacer el galpón de AFE, para la plata, las cosas las conseguí de otra manera. Pero la plata, organicé 12 cenas en el Remeros. Nunca conté que el Remero me prestó sus instalaciones con la condición de que no dijera que me prestaba. Nunca conté que el Pool me regalaba los cortes de 50 kilos de asado por mes. Nunca conté que, salvo la primera vez que pagué 400 pesos, siempre hubo alguien que asaba gratis. Nunca conté que Carmen me prestaba siempre la vajilla. Nunca conté que los arreglos y decoraciones me los hacía el Lalo Conti y su cel. Nunca conté que si me faltaba una mesa, Sergio Rivera me las prestaba y las traía y las llevaba. Nunca conté que la leña era donación. Nunca conté que la amplificación era de Guerra y que jamás me cobró un peso. Y tampoco nunca conté que los artistas, ni aficionados, ni profesionales, nunca ninguno me cobró un peso. Bueno, pero me cansé. Solo tengo palabras de agradecimiento con todos, pero no quiero más. No tengo palabras para agradecerle. Bueno, mira, no para pagarle, pero ¿cómo me gustaría que cualquiera de ellos u otro, porque son tantos los que me han dado una mano en mis locuras, no para pagarle, repito, un día me dijera: Tigre, te necesito? Pero tengo tantas ganas de ayudar, pero que alguien se decida a hacer cosas, que lo ayudo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.